Continuamos, La Venganza Será Terrible, desde nuestro galponcito aquí en Gorriti 5963. Recuerden que mañana hay matiné, ¿eh? 8:30 de la noche, sí, 20:30, sí. Señora. Sí, a usted le estamos hablando, ¿tiene? Señora. Ya estamos acá. ¿Cómo, señora? Ah, sí, pasando, señora, el trapo. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Mamá, llévame a una isla desierta. Nuestra habitual sección destinada a las islas desiertas, sí, su concepto, su objeto, sus peligros, sus ventajas, etc. Y aquí tenemos todo un informe sobre islas desiertas preparadas por nuestro equipo de producción. ¿Cómo sobrevivir en una isla desierta? Bueno, finalmente, en cualquier lugar inhóspito, ¿no es cierto? Los principales recursos para abastecerse en una isla desierta son literarios. No, bueno, no. Son literarios. ¿Cuál es el mejor lugar para el abastecimiento de Robinson Crusoe? Sí. El barco hundido. El barco hundido estaba no lejos de la isla. Entonces, cada vez que el escritor, cada vez que Daniel Defoe estaba ante la imposibilidad de traer algo a la isla que no hubiera, por ejemplo, un catalejo, ¿qué hacía? Bueno, nadaba Robinson hasta el barco y se traía un catalejo y con eso resolvíamos el problema. Así que lo mejor en una isla desierta es tener un barco hundido, un avión, aviones estrellados, construcciones ocultas, ciudades secretas, hoteles abandonados. Bueno, todo eso permite entrar en un hotel abandonado. Por ejemplo, no tenés servilleta. Claro, para el hotel abandonado. Descubrís un hotel abandonado y tenés servilleta. Y así, bueno, con el ingenio del escritor, que hace entrar al tipo en todas partes, vamos a tener lo que necesitemos. Bueno, pero está perdiendo la fuerza de la isla desierta. Sí, bueno, dígaselo. Dígaselo a todos, entonces, no me lo diga solamente a mí. Bueno. Sin embargo, lo principal, señora, es si usted cae en una isla desierta en razón de un naufragio o por mero capricho. Sí, vamos. Porque usted sabe que también hay grupos, empresas turísticas. Buenas tardes. O emprendimientos medio independientes, buenas tardes. Buenas tardes. Que lo llevan a islas desiertas y lo pasan a buscar después. ¿Y cómo? ¿Y qué? Pero ahí me tienen que tirar agua. No, no. Baño, todo, no voy a andar ahí yo. Que... Un rato, le dice, vaya un rato. No, no, eso no tiene gracia. Y se queda ahí. ¿Usted a mí me gusta el peligro? Lo primero es agua. Agua. Ah, sí, agua, sí. Potable. Agua potable, tiene que ser potable. Sí, porque si usted la quiere potar y no puede... Potabilizar. Claro, no. No, porque el agua de mar veo que no le sirve. Ya hablamos el otro día. Ya hablamos, no, que la gente se vuelve loca. Lo mejor es esperar a que llueva. Ahí en esa celda desierta llueve siempre, señor. No, siempre. Agarra, no, pero... pone un tacho. Ahora, ¿dónde saca un tacho? Del barco. ¿Eh? Del barco, del hotel abandonado. Del hotel abandonado. Porque ya un tacho es difícil de conseguir. Sí, pero lo puede hacer, porque... están las palmeras con los cocos, porque eso también hay en la ciudad. Ah, rompe un coco y con la mitad de un coco hace un tacho. Sí, primero se toma el agua del coco. Claro, sí, sí. Y después... Sí. Bueno, y así va construyendo poco a poco. Lo usa de cenicero también. Lo mejor es construir primero artefactos sanitarios, después un baño. No, bueno, no importa. Una cámara séptica. Bueno, la puerta. Pero, no, la puerta no importa. La puerta, no. A mí me gusta con la puerta cerrada, señor. Pero, por más desierta que esté la isla, si no hay nada. Ahí, por ahí se abre la puerta y entra uno. Y dice, discúlpeme. Ahora, no, usted náufrago. Sí. Porque el náufrago tiene que ocuparse, es una situación muy estresante la del náufrago. Sí, sí. Tiene que preocuparse por sobrevivir en la isla, en el día a día, pero también por proyectar la forma de salir de esa situación, de irse. Claro. Salvo que usted quiera progresar en la isla y se dé cuenta, como todos... se dan cuenta más tarde o más temprano que ahí está la verdadera felicidad, etcétera, etcétera, y así terminan matándose. Bien, no, usted lo que dice de salir, por empezar, los barcos que pasan cerca... ¿Cómo le hace? ¿Sí? Nunca lo veo. Los barcos que pasan cerca, mismo que los aviones, son como los mozos. Sí, no. Que no hay manera. Dan vuelta cerca, que se vuelve a llamar y los tipos no vienen. Y vos estás ahí en la isla desierta y pasa un barco. ¡Eh! ¡Jefe! ¡Sí, cortado! El tipo nada, sigue derecho. Un avión, lo empezás a hacer. El avión no hay manera de que... El avión es que mire para abajo, señor, ¿qué están haciendo? No, pero ¿sabe qué? Con el chinchón. Tiene que, con un espejo le hace señales luminosas. ¿Y dónde lo saco el espejo? No tengo un tacho, voy a tener un espejo. O tiene un espejo y está nublado, porque tenemos esa mala suerte a veces. Después, hay también la posibilidad de construir balsas. Yo no sé hacer una balsa, dígame. Yo tampoco, pero ¿cómo más o menos por dónde puedo agarrar? Es mucho trabajo. Es mucho laburo. Y vos la estás construyendo, te da bronca porque justo que ya la tenía más o menos terminada, pasaron un barco. Viene prefectura, te viene a rescatar. Le digo, déjame un ratito más que estoy terminando la balsa. A la vuelta me levantan. ¿Con qué se puede hacer una balsa? ¿Con troncos? Sí, son troncos. ¿Cómo cortar los troncos? No, tiene que ir juntando ramas. Tengo un hacha. No, pero ese... O ramita, pero muchas. Con ramita. Muchas, con ramita muchas. Voy a cruzar el océano con ramita. Me muchas. Media tormenta y quedo ahí en remojo. Ramita. No. Pero como un entretejido tiene que hacer. Y no sé. Con ramita. Bueno, pero va aprendiendo, le estoy enseñando. Ramita para allá, no, ramita para allá. No, para mí hay que cortar troncos con algo. ¿Con qué? Y no sé, algo tiene que hacer usted. Una piedra. Ir afilando piedras. Claro, tiene... ¿Y después con qué los ata los troncos, uno al lado de otro? Con lianas. ¿Dónde saca lianas? No hay lianas. Lianas, solamente vi lianas en las películas. De Tarzán, nada más. Nunca en mi vida vi una liana que si viera ni patarse lo cordó. Porque usted va a los bosques de Palermo. No hay nada, no hay. En la naturaleza no hay un piolín. No hay eso. Y si hay, vos haces así, se corta lo que hay. No hay. No, pero hay lianas más elásticas. Hay que ir al Amazonas, todos esos lugares. No, señor, no hay. Donde yo vivía no había. Sí, yo y a veces si no... me ponía en el fondo de mi casa a ver si podía construir una balsa por cualquier cosa. Y no podía, salvo que usara cosas de mi abuelo, puertas viejas de un gallinero, cosas así. Entonces sí, tranquilamente podía. Pero si no, no. Y después el agua conviene. El fuego. Y para hacer fuego, vio, perdimos entrenamiento, ¿eh? Yo nunca pude hacer fuego en mi vida que no sea con un encendedor o un fósforo. No, y hay gente que ni así ni con las briquetas hace fuego, quiere hacer. Salvo los Boy Scouts que hacen con dos palitos. Hacen fuego, evidentemente. Sí, no sé si eso, pero si usted tiene un poco de papel. Por ejemplo... Sí, por ejemplo, la Biblioteca Nacional. No, pero si tiene... tiene el documento, por ejemplo. Ah, total, ¿para qué lo voy a...? Bueno, no, pero mira, si justo viene la prefectura y me dice documento. No, le dice documento. Bueno, ahora son de plástico, no puede usarlo tampoco. Claro, ni siquiera, no sirve ni para prender papel, señor. No, pero sí, pero le prende igual, el plástico le prende igual. Usted le hace chispa con dos piedras, hay que insistir, ¿eh? Hay que insistir. ¿Sabes que lo veo negro? Yo me veo directamente hacer fuego, primera cosa, 45 días tratando de hacer fuego y me muero. Bueno, no. Me muero de sed, de hambre, de todo, chao. Igual uno piensa no que... No consiguió ni lo primero el tipo. Si no, empezaría por el fuego. No tiene que empezar por el fuego. Sí, cómo no. No, tiene que hacer... Es lo una... más importante para ahuyentar a los animales feroces que hay por ahí en esas islas. Lo que pasa es que una vez que lo prendió, tiene que mantenerlo prendido... Las 24 horas, porque se le apaga eso. ¿Qué? Si la isla es chica, a los pocos días se le van a acabar las cosas que prender fuego. Sí. Pues ya no va a encontrar ni gomas, ni... No, gomas ni diario, no ni sillas viejas, nada. ¿Y no. ¿Qué le va a prender fuego? No sé, sí, es difícil, ¿eh? Es muy difícil porque los árboles están todos húmedos ahí, no se prenden fuego. No, tiene que agarrar algún pájaro. ¿Cómo voy a prender fuego un pájaro? Y bueno, las plumas. No agarran tampoco. Son combustibles las plumas, sí. No, pero... señor, un pájaro no agarra fuego nunca. ¿Cuántos pájaros salvo prendió? Salvo que usted lo sumerja en kerosene, fuego y lo largue a volar. ¿Cuántos pájaros prendió en su vida? No lo intentó, no hizo ni el más mínimo intento. Agarre usted un pelícano, por ejemplo, que abundan en las islas desiertas. Lo agarra. Y el pelícano le tiene un piedrazo y ya está. Yo no sé. Bueno, después, otra cosa. Cuidado. Una cosa es ir a una isla desierta, uno solo y otra un grupo. Yo no sé qué prefiero. Porque el grupo anda a saber con quién te toca, ¿viste? Bueno, pero... hay náufragos y náufragos. Te toca con Tom Hanks, ¿viste? Que es autor de, actor de Hollywood. Sí. ¿Qué tal, Tom Hanks? Yo siempre lo veo en todas esas películas. ¿Cómo es esa que usted hace de Gil? No sé. Bueno. No, no es de Gil eso. Que... no importa, señor. Sí. Pero y te toca con cualquier otro y andas a ver si te va tan bien. Pero bueno, pero lo mismo, por lo menos tiene una compañía, tiene un conflicto que lo mantiene, lo proyecta hacia el futuro. Eso, a mí no me gustaría, me parece. Algunos dicen que todo necesita un líder. Yo quiero ser yo líder. Sí, pero si usted yo no... les digo, cuando ya no estamos llegando, llegamos a una isla, momento, PRI para ser líder. No, no. No es así, el liderazgo se ejerce, señor. No, no, no, lo, ya, no se hay nota. Hay que llevar un revólver, sí. No, un revólver no. Agarrás un revólver y decís, bueno, adivinen quién es el líder. El líder y sus liderandos, vamos a llamarlos. Para mí, para ir a una isla desierta hay que llevar el revólver primero. Pero también silbato. ¿Y para qué el silbato? ¿Cómo silbato? Para tocar pito a la noche. ¿Y a quién le toca? Bueno, para ver si hay alguien oyendo, o pasa un barco, como dijimos recién. Sí. En vez de gritar sin sentido, usted se pone a tocar pito. Pero dispare con la pistola al aire. No, porque se me acaban los tiros. En cambio, el silbato dura siempre. A usted no se le acaban los pitidos. Sí, pero con un pito usted puede chiflar tantas veces como quiera. Sí, pero no se escucha tanto como la pistola. También es cierto, se escucha más la pistola. Sí. Sí, sí. Es más, le da. Y llegado al caso de amenazar a alguien, es mejor hacerlo con un revólver que no con un silbato. Sí. Haga caso a lo que le digo o le toco pito. No es una amenaza muy. Es más bien arbitral. Sí. Después, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Atención. Y los alimentos venenosos. Y pero eso no se sabe porque no hay etiqueta que le dice. Bueno, justamente porque no hay etiqueta. No se come. Entonces, por ahí todos tienen hambre. Y dice, uy, mirá qué pedazo de hongo. Me refiero a esa planta que está allí. Sí. No es una planta, te dicen y así. Y bueno, te lo comes. Dice, que alguien se lo coma. No, bueno, pero. Uno se ofrece para comérselo, si se muere. Chau. ¿Chau qué? Estoy saludando. No, señor, estamos en un tema importante, que es el tema del naufragio y la alimentación. Usted, ¿debe haber una forma universal? ¿De qué? ¿De morirse? Sí, esa. Un hongo, sí, sí, retorciéndose como una escuela. No, de establecer si un hongo es venenoso o no. Así como, chay. Ya se le digo cuál, comérselo. No, bueno, y pero. Si uno cae redondo, así es la cosa. Pero también están otros elementos que son muy muy muy difíciles, ¿no? Lo que pasa es que, por ejemplo, no puede dormir tranquilo. A mí qué me importa, no voy a ir a una isla desierta a dormir tranquilo. Y bueno, pero en un momento tiene que dormir. Hay que hacer guardias. Tiene que, y sí. Por eso estar solo es malo, porque uno está siempre de guardia. Y claro, está siempre de guardia. A ver si vienen monos, no, animales así. A mí me contaron que... una de las cosas más peligrosas en las islas desiertas es la caída de cocos. ¿Se lo conté el otro día? Sí, que hace mal si se le cae en la cabeza, lo mata. Si le cae en la cabeza, lo mata. Sí, sí. La cantidad de gente que muere víctima de cocazos en la cabeza es un número que no le podría decir ahora. Bueno, señor, entonces, ¿qué importa ahora ese dato? Lo que sí creo que es conveniente es dormir en altura. Dormir en un árbol, no en la tierra. Está loco, me doy vuelta y me caigo. Bueno, no, pero más o me menos... Me caigo de la cama, no me voy a caer de un árbol. Pero peor estar en... Yo duermo en la arena, señor, lo más... Pero lo le más viene la serpiente, le viene la... No, hay serpiente. Sí, hay, señor, sí. Entonces hay que poner al fuego le tienen miedo a la serpiente. Y sí, pero usted se puede quemar también con... No, esa gente es una complicación ser un náufrago. Sí, la verdad que ya me está... ¿Sabe cómo me...? ¿Cómo me tiene, no? Bueno, hace dos años que estoy aquí, estoy repodrido, todo hecho, ay, las paradisíacas islas desiertas, no quiero nada, señor. Sin hablar con, momento, ¿eh? ¿Qué sí. pasa si vienen nativos hostiles? Pues sí. Esos que dicen, bueno, los dioses estar enojado y entonces venir erupción del volcán por culpa de intrusión de extranjeros que venir aquí con máquinas voladoras. Bueno, no, si le dicen todo eso, es conveniente hacerse pasar por Dios. Y usted comenzar... Como Morgan Freeman. Claro. Usted, si le mencionan terremoto, volcán o las cosas que esos terror, usted le dice algo más. Lo que es ya tenerse sabido un eclipse, sí, como siempre cuentan. Yo he ido a muchas partes de veraneo y nunca había un eclipse para levantarme una mena. No, y lo tiene. Yo, por ejemplo, justo al día siguiente hay un eclipse, agarro una mena y le digo, escúcheme. Venga, vení, vení. Salga de acá, señor. ¿A qué no sabe qué va a haber mañana a la noche acá? ¿Cómo dice la mía? Un eclipse. Bueno, sí. Al otro día cae usted y se hace el encontradizo, por ahí eclipse. Y le golpea el hombro y le dice, ¿qué le he dicho? Señor. Y quien puede lo más, puede lo menos. No, no es así. Y se saca los lienzos. No, no es así. Así, ¿sabe cómo? Pero yo nunca vi un eclipse en ningún lado. Voy a los clubes, cada vez que voy a un bailongo, sí, me fijo a ver si hay eclipse. No hay. Y no hay. Y además... Hasta dentro de 20 años no hay eclipse. Así que mira, voy a levantar. Señor. Además, mucha gente no se da cuenta. Hay eclipse y no lo nota. No lo nota, o está nublado. Y sí, no se ve nada. O los tipos no saben nada de eclipse. No. No. No. Bueno. Pero es proverbial la creencia que tienen algunos nativos acerca de la relación que hay entre la inconducta del género humano y la erupción de volcanes. Sí. O sea, los volcanes rugir porque Dios es estar enojado. Sí. A mí me parece mucho más razonable que pensar en el magma, en la falla de no sé cuánto. Y bueno, está un poco más a mano, podríamos pensar. Ahora bien, ¿funcionan los celulares? Señor, no funcionan acá en Buenos Aires. Es la última pregunta que voy a hacer. ¿Quiere que funcione? ¿Funcionan los celulares en las islas desiertas en las cuales uno naufraga? ¿Y nos sirven, en ese caso, para llamar a la policía, a la asistencia pública? No, señor. Al de la Bonafide, al de la farola de Núñez, todo eso. No, señor. No. Si funcionara, se termina el cine de náufrago, se termina... Ya se terminó ese sí, cine. Se terminó todo. La mayor parte del cine se terminó por culpa de los celulares. Pero puede ser un argumento para una película contemporánea de naufragio... Claro. ...que usted tiene una señal muy débil, una raya tiene. ¿Una qué? Una rayita de conexión. ¿Vio que le señalan las rayas? La señal. Ah, le queda una raya sola. ¿Le queda la rayita? A mí también. Pero bueno, pero chiquita, ¿eh? Mínima, mínima. Y solamente, y tiene... No le llame, no lo mande a Rolón a hablar. No, le gasta y, todo. Bueno, mire, le quería decir que nosotros... Aquí lo que tenemos es un gran problema, ¿no es cierto? ¿Qué pasa? O sea, usted me preguntará dónde estamos. Vamos por partes. No, bueno, pero... No, se le gasta toda la comunicación. Esto le digo, una señal que no le dan ni para medio emoticón de WhatsApp. No, pero el tema es que no andan los celulares. No le andan. Descubrí que los celulares no andan en ninguna parte. ¿Qué era? ¿Teléfono para tenerlo en todas partes? No andan. No. Objeción a la invención del celular. Sí, no. No andan. No andan. Estoy en la ruta 74, llegando a Ayacucho. No andan. No andan, quiero hablar para avisar, pero no andan. Sí, el celular anda, lo que pasa es que no hay antena, no hay antena. Bueno, ¿para qué quiero? Es como el... Le dieron el aparatito de juguete y pero ¿y no... ¿Y qué hago? Me hablo a mí mismo. Sí, no hay antenas. Bueno, voy a decirlo de nuevo, no andan, celular no anda, salvo, ¿sabe dónde? En tu casa, donde ya tenés otro teléfono. En ese caso anda, un poco peor que el otro teléfono, sí, pero anda. Ahora, ¿para qué quería yo el celular entonces? ¿Para qué? ¿Para mirar fotos pornográficas? Bien. Sí, es una opción. Pero ponele que yo voy en la ruta 74 y digo, muy bien, vamos a mirar unas fotos pornográficas. ¡No anda! No. No anda, no anda, señor. No, el celular no anda. No, y ahora, ¿sabe qué? Si usted pide que le instalen un teléfono fijo, sí, en la ciudad, le vienen y le instalan uno que funciona también con las antenas de celulares. Ya no, me, señor, no le ponen los cables. Instálemelo con la bajada. No lo deja, le dice, no, cable no, cable no. ¿Cómo cable no? No, cable no, cable no. Lo reservan únicamente para la televisión. No sé por qué no le instalan con cable. Le venden un decodificador, un coso, qué sé yo, termina siendo un celular fijo. Usted tiene dos celulares. Entonces, el día de mañana vos querés hablar porque se te hundió el barco o algo, sí, y no anda. No anda. No anda. ¿Sabes? No anda, me lo dijo, ya, me lo dijo. Ahora, ¿cuál es, y para terminar, ¿no? ¿Cuál es el promedio de permanencia en una isla desierta? Eso es lo difícil de más tratar. O menos, más o menos. ¿Y si son 3 meses? No, 3 meses es mucho. Yo creo que no puede pasar una semana. Hay gente que está 20, 30 años. ¿20, 30 años? 30 años, depende cuán desierta sea, ¿no? Pero 30 años no es desierta, ni un programa de radio dura eso. No. No, me parece demasiado tiempo. Si usted está 20, 30 años, ya está instalado, no se quiere ir. Claro, sí. No sí, se sí, quiere ir. Se hace amigo. Y sí, algo encontró. Bueno, yo creo que... ¿Y las fieras, cómo reaccionan frente a las fieras de...? ¿Las qué? Las fieras, porque... No hay fieras. ¿Cómo no va a haber fieras? No hay nada, en las islas desiertas no hay nada, no hay fieras. Si hubiera fieras, tendría que haber un montón de otros animales. Le voy a explicar por qué. Porque cada animal necesita una enorme cantidad de animales del escalón inferior. Para que haya un repollo tienen que haber 200.000 células de no sé qué. Y así, los más escasos de los animales son las fieras, los depredadores. Y la presencia de una fiera implica que hay un montón de ciervos, que hay un montón de qué sé yo, de chancho, de... Mucho para morfar para el depredador. Mucho para morfar. Entonces usted también morfa. Si hay fiera, esté tranquilo. Mientras que no se lo coman a usted, todo fenómeno. Pero usted va, mismo se come lo que deja la fiera. Vio como la fiera que desperdicia. Sí. Dice, ay, esto no se lo como, esto no se lo como. Al rato va usted y se lastra más o menos lo que queda. Pero si hay fiera, seguro que hay vaca, que hay, qué sé yo, animales así. No digo domésticos, pero sí antílopes, por ejemplo. Y un antílope se lo puede lastrar. Y bueno, sí. Así que yo me pondría contento si hay que, pero es que no hay nada, señor, no hay nada, no hay más que piedra. Todo piedra. Yo estuve 3 años en una isla desierta y no había nada, ni pescado. Yo igual el pescado no se lo pruebo. No, ¿cómo que no? Pero... Ese fue un grave problema, porque yo soy vegano. Bueno, pero aprenda a comer y el pescado no se lo pruebo y bueno. No, ¿qué, señor? No va. Si yo le pongo un pescado, sí, a un vegano hambriento, náufrago, se lo pongo ahí arriba si de... ¿Si es un verdadero vegano? Sí. Ah, no. Prefiere morirse antes que comerse esa porquería. Señor. Ya se comió todos los cocos de las palmeras. Me comí todos los cocos. Especialmente me comí los chocolatines que traía del barco. Bueno. Cuando vi que se hundía el barco, sí, agarré, empecé a rajunar chocolatines debajo de las almohadas. Pero ¿cómo puede ser? ¿No es que ustedes preferirían comer, por ejemplo, las raíces, porque también se come eso, lo de abajo de la tierra? No me di cuenta de eso. ¿Qué cosa, no? El ser humano. Bueno, la bueno, próxima vez. Lamentablemente ya vinieron a rescatarnos. Sí. Ahí están. Mire, no sé si vienen, saludan desde el barco, pero no vienen. Pero me parece no que se acerca. ¡Eh! ¡Eh! ¡Se va! ¡Eh! ¡Eh! Y va, otra vez será. Pausa. Va.